Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El rescate en Chile nos ha permitido ver al ser humano en pleno uso de su grandeza, lo cual no es muy frecuente en los medios, donde la derrota tiene siempre vía libre, mientras la victoria ha de abrirse paso a codazos. La transmisión por televisión ha sido la más emocionante que he visto jamás, y quizá a usted le ocurra lo mismo. Comparada con la de los primeros viajes espaciales, por ejemplo, ha tenido a su favor, entre otras cosas, el peso que le dio la cercanía con esos hombres que, atrapados en las entrañas de la Tierra, no perdieron el ánimo ni la esperanza y alimentaron, en cambio, nuestro ánimo y nuestra esperanza. El suspenso nació desde el momento mismo en que se supo que estaban vivos, pero creció incontenibles hasta que el antipático sonido de la alarma nos anunciaba cada vez que otro minero estaba por salir, que otra vida había sido salvada. Las manos crispadas de la esposa, los ojos de los pequeños hijos, las porras, los gritos, los besos, los abrazos. Y hasta el conflicto de Johnny Barrios, el de las dos esposas, aunque una abandonó antes del final, a quien el Twitter bautizaría como Johnny Salgo. Todo brutal, profundamente humano. Mario Sepúlveda literalmente salió de las entrañas de la tierra para convertirse en una especie de ídolo mundial, pero pidió respeto a los medios en el trato que den a sus compañeros, a quienes él contribuyó a darles volumen humano, interrogándoles sobre cosas simples que saldrían al aire gracias a una tecnología que, no por habitual, es menos formidable. Decía, o dijo Mario en alguna ocasión, volvamos al estudio, imitando con buen humor a los profesionales. Solo que él mantenía el humor a 700 metros bajo la superficie, cuando no sabía bien a bien si sus compañeros y él seguirían viviendo. Cuando Mario salió fue un poema. Lo primero, abrazar a su esposa y enseguida, nerviosamente, sacar las piedras que había traído para regalar. Luego saludar con otro abrazo largo al presidente Sebastián Piñera y sacarse el casco cortésmente para saludar a la esposa de este. Enseguida corrió hacia sus compañeros que lo vitoreaban tras una cuerda. Y en ese momento no hubo más que llorar al ver la alegría de esos hombres rudos, curtidos, acostumbrados a vivir como topos, iluminando su vida y la nuestra al abrazar con amor, con ternura, al compañero que volvía. El presidente Sebastián Piñera, el primer rescatado de la mina, aumentó su cuota de popularidad y anunció que la mina no será reabierta mientras no se revisen con rigor las condiciones de seguridad. Aseguró que lo mismo se hará en otras minas. Alguien escribió en el Twitter: si vuelvo a escuchar que Chile es un país serio por haber rescatado a 33 mineros, les diré que en la misma mina han muerto ya 700. Otro Twitter, este de Leti Calchelius, hizo referencia a lo ocurrido en México en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. 65 mineros mexicanos, 65 historias, 65 duelos, 65 familias, esposas, hijos esperando, 65 sueños rotos, 65 muestras de negligencia e impunidad. Mario Vargas Llosa, recién ganador del Premio Nobel, quien se ha confesado agnóstico, es decir, que no tiene la capacidad suficiente para creer en Dios, escribió en el mismo Twitter: qué palabras tan sabias de un minero que dijo: no somos 33, somos 34, porque Dios nunca nos abandonó. Hoy puede ser un gran día y mañana también.